González, don Marcelo Rodríguez, don Gabriel Daniel, don Salomé Cristía, don Ramato y don Jorge. Bueno, todo de pie, por favor. Estimadas y estimados concejales, intendentes, periodistas, comunidad, me disculpo por no estar presente en esta apertura. En estos tiempos difíciles para Capilla del Monte, hace falta poner el mayor esfuerzo en corregir el desbarajuste económico del municipio, por un lado, y por el otro, conseguir el apoyo para resolver lo más que se puede. Eso nos llevó a pedir audiencias con funcionarios nacionales que coincidieron previamente con esta fecha. Hasta el momento, la recepción de los proyectos fue muy positiva. Encontramos total predisposición y compromiso para llevarlos adelante. Esperamos que juntos gestionar entre todas las soluciones que nuestra comunidad necesita. Esperando que tengamos un gran año legislativo, reiteramos al Ejecutivo nuestra total predisposición en esta aventura de poner a Capilla del Monte de pie. Bueno, nos va a dirigir las palabras el señor intendente, don Fabricio Sebastián Díaz. Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí. No, siento más cómodo. No. Finalmente, una reunión de trabajo. Señores concejales, un gusto estar acá en esta, mi primer apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Instituciones, representantes de instituciones, vecinas, centro vecinal, clubes, a mi ejecutivo municipal, a mi esposa, amigos. Yo no quisiera a los medios de comunicación, no quisiera dejar a nadie sin mencionar. Hoy estoy muy emocionado, la verdad que traía, me pasa lo que me pasa siempre, traía todo un esquema de organización de un discurso y cambié de opinión desde mi casa hasta acá porque me parece que la situación lo merita por muchos motivos. Hoy me siento, después de este tiempo que pasó, del 12 de diciembre de 2019 al 1 de marzo de 2020, el día de la fecha, como hubiese pasado un montón de tiempo. Digo, este nos agarró el verano, muchas actividades, una temporada cargada de eventos, de cosas. La verdad que estamos bastante cansados, no puedo dejar de agradecerle y aprovecho para pedirle un aplauso a mi equipo de gobierno que trabajó todo el verano para que... ¿Qué más decir? Bueno, hoy empezamos formalmente nuestro trabajo, porque el 12 de diciembre nos tocó asumir con la temporada prácticamente encima, con una serie de situaciones, de dificultades y complicaciones desde lo económico a lo administrativo, que la verdad que ya son de público conocimiento, no viene mucho al caso que las profundice. Sí me comprometo próximamente en hacer un informe completo y que llegue casa por casa de los vecinos con respecto a lo administrativo. En lo que respecta al día de hoy, presente y futuro, quiero hablar de lo que tenemos y de lo que viene. Soy un intendente con visión, entonces me parece que plantarnos en mirar para atrás y todo lo que pasó, ya lo dije muchas veces, no nos va a traer ninguna solución a los capillenses. Hoy estamos frente a un gran desafío, como lo planteé aquel 12 de diciembre y que lo fuimos resolviendo paso a paso. Nos tocó asumir con esas dificultades que conté, nos tocó pasar un verano complejo, con complejidades administrativas, económicas, con una serie de inconvenientes, pero bueno, se fueron superando. Y allá por los primeros días de enero, cuando parecía que todo explotaba, ¿te acuerdas? Lo que finalmente no pasó, no explotó, porque la comunidad Capilla del Monte nos dio de nuevo otro voto de confianza, nos acompañó, administramos, nos organizamos y finalmente salió todo adelante. Y hoy estamos en marcha, digo, con una serie de planes, proyectos para llevar adelante y sacar adelante Capilla del Monte. No quiero dejar de mencionar el trabajo que hicimos desde diciembre hasta hoy, que fue enorme desde mi equipo de trabajo, con el acompañamiento del Consejo Deliberante, que finalmente vieron que es receso, para que se queden tranquilos, no tuvieron receso, trabajaron todo el verano con una serie de ordenanzas para poder ordenar Capilla del Monte durante el verano. Perdón, que tomar agua, estuve enfermo todos estos días, así que salí de fiebre. Parece que tengo los labios pintados, pero no los tengo más. Trabajamos todo el verano. Tuvimos una temporada distinta a otras, con un montón de actividades, de eventos de enero, febrero, que los comparábamos con otros años y hemos gastado mucho menos plata. Digo, no porque se haya gastado mal, sino porque eficientizamos la forma de gastar, ¿no? Organizamos lo estructural y lo administrativo de Capilla del Monte. Nos encontramos con una capilla que estaba, ya de muchos años venía en una situación de deterioro, que es de público conocimiento. Nos pusimos en marcha para acomodar rápido las calles, lo que se pudo, lo que demandaba la temporada turística para desmalezar. Planteamos una nueva imagen de Capilla del Monte con cartelería, con algo de señalética en la calle Techada, en los accesos sur, norte. Y fueron una serie de cosas de las que la verdad estoy orgulloso, porque nos encontramos con algo que era una cosa y de a poquito lo fuimos transformando en otra. Eso nos llevó mucho esfuerzo y el acompañamiento, reitero, de las instituciones, de Capilla del Monte, de los concejales, de Tribuna de Cuentas, que hemos trabajado juntos. Por eso, hoy, la verdad que me siento más acompañado que nunca. Me siento con el acompañamiento de la sociedad, de las instituciones y de paso de este Consejo Deliberante, que ya lo entiendo que en la totalidad ya no hay más bloques. Es el equipo Capilla del Monte. Les presento al equipo Capilla del Monte. Hoy empieza a trabajar el equipo Capilla del Monte formalmente, digo, integrado por concejales de nuestro bloque, del radicalismo, de la Unión Vecinal, que en su momento conformó Marcelo, de Federico, que está haciendo algunos trámites. Digo, esta es la visión que tengo de Capilla del Monte, dar una vuelta de página. Y creo que tenemos que compartir este sentimiento, pues ya llegó el momento de dejarnos de todas esas disputas y esas diferencias políticas partidarias de las elecciones. Van a ser de acá 4 años, para que se queden tranquilos. Yo voy a ser el intendente los próximos 4 años. Escuché algunas versiones de que si en mayo, en el mes que viene, a mediados, yo no digo bajo ningún punto de vista. Imaginen que voy a meterme en semejante proeza, a desarrollar semejante plan, a armar este equipo de vanguardia, con dirigentes políticos, con funcionarios, profesionales que traje a Capilla del Monte para irme en unos meses. Yo me voy a quedar los 4 años, me voy a quedar a cumplir con el plan que me comprometí el día que fui consagrado intendente, ¿verdad? Quiero pedirles especialmente, digo, a todos y todas los vecinos que trabajemos juntos, que cumplamos cada uno con la responsabilidad que nos toca. Y lo estuve viviendo de una manera muy, muy práctica, ¿no? Digo, con los servicios públicos, recorriendo, viendo la limpieza, el desmalezado, la recolección de los residuos, y noté que existe una gran negligencia e irresponsabilidad de todos, ¿no? Nosotros podemos trabajar muy bien, el Estado puede cumplir con todo lo que le corresponde, pero si la ciudadanía no cumple con lo que le corresponde, la verdad que es muy difícil que Capilla del Monte salga adelante. Nosotros tenemos que empezar a pensar y a imaginarnos en un cambio de actitud colectivo, en el que todos transformemos nuestro sistema de pensamiento para una ciudad nueva, moderna. ¿Sí? Me van a escuchar hablar de ciudad y de pueblo. Voy a ir y voy a volver. Y voy a hablar de ciudad desde lo práctico, desde lo administrativo. Voy a hablar de pueblo desde lo nostálgico. Porque quienes somos de acá, no podemos dejar de pensar que este es nuestro origen. Nuestro pueblo, nacimos, nos criamos acá y somos respetuosos de quienes eligieron este lugar para venir a vivir, incrementando la población y que esto se haya convertido en una ciudad. Y que esta ciudad tenga que empezar a brindar otros servicios más grandes, porque cuando éramos 5.000 o 7.000 brindábamos unos servicios de recolección de residuos, de agua, de limpieza. Hoy que estaremos superando los 18 o 20.000, porque la verdad es que no lo tenemos este año, vamos a tener un censo nacional, seguramente nos vamos a consagrar como ciudad. Ya se ha presentado en el Consejo Deliberante esta suscripción a que reclamemos nuestro derecho de ciudad y seguramente seguramente no lo vamos a hacer. Digo, pero esta es la nueva lógica del funcionamiento. Estaba justificando mi descripción de ciudad y de pueblo. Digo, respecto a lo que viene, tengo un optimismo enorme. La verdad que con toda esta actitud, este acompañamiento, no me queda otra que tener muchísimo optimismo. Confiar muchísimo en los capillenses, en las instituciones, en los funcionarios, en los concejales, en las tribunas. Yo creo que todos coincidimos de una forma u otra. Nuestro punto en común es que Capilla del Monte salga adelante. Entonces, unifiquemos ese criterio. Les pido que eliminemos por ahí, y que lo he notado desde hace mucho tiempo, y perdón que tome este momento para plantear algunas cosas que capaz que son hasta en términos de docencia, ¿no? Me parece que algunos medios, no sé si tanto los medios, sino las expresiones en las redes y todas estas cosas de las nuevas tecnologías se han ocupado un poco de demonizar o de culpabilizar a la clase política, sea del signo político que sea, sea del pensamiento que sea, de derecha, de izquierda, parece que no fuésemos seres humanos, parece que fuésemos salvajes maltratándonos entre nosotros. Yo todavía no lo puedo creer. La verdad que es algo que me conmueve y lo he analizado con amigos de toda la vida, lo he analizado con profes, yo vengo de la comunicación. Digo, ¿cómo se maltratan entre capillenses? Parece que pensar un poquito distinto te convierte en el diablo. Digo, parece que tener una visión o una posición distinta sobre la vida te convierte en una mala persona. Yo recuerdo que Capilla del Monte era la vanguardia de la libertad del pensamiento. ¿No se acuerdan de eso? Hace 20 años, 30 años. Esta si bien que es una sociedad conservadora, esto se caracterizó por ser un ícono de la libertad, de poder pensar, de poder expresarse con libertad, respetando la diversidad. Y hoy veo que las opiniones sueltas en las redes, opinas una cosa y te atacan 500, apoyas una cosa y te atacan, y no lo digo a mí, lo digo a cualquiera de los funcionarios que están acá, son todos dirigentes políticos y todos tienen el derecho de ser respetados, como lo tengo yo, porque todos tenemos familia, como lo tienen ustedes, porque todos tienen familia. No es necesario, acá nadie es un delincuente ni hay gente mala, somos gente que tenemos distinta manera de pensar. Y me parece que no es un delito pensar distinto, expresarse distinto. Perdonen la vehemencia, pero la verdad es que en el último tiempo me he sentido no molesto, me he sentido herido en mi nombre y en el de toda esta gente, porque tanto Marcelo, como Gabriela, como Salomé, como Pancho, Iván, María José, digo, todos los que están acá, estamos porque somos dirigentes políticos, no estamos porque vinimos de un repollo, venimos a tener una opinión y una posición política. Entonces, no entiendo la verdad cuál es la gracia de sectores reventar a una persona por su opinión o por su pensamiento o por su posición política. Si cada uno podemos enriquecer este pueblo y esta ciudad con nuestro pensamiento, ¿no se trata de eso lo que estoy planteando en la construcción colectiva? Pido disculpas si me extiendo con esta cosa. Bueno, el verano terminó, el análisis terminó, y llegó el momento de hablar de lo que viene. Y lo que viene es esto, ¿no? Es un Capilla del Monte con un sistema distinto de organización. Yo digo ni mejor ni peor, digo distinto, eficientizando, ahorrando. Nosotros tenemos de repente algunos números, que son referencias. Yo les puedo hablar de horas extras de los empleados municipales de enero del 2019 comparado con enero del 2020, que fueron en 2019 2.900, cerca de 3.000 horas extras, y este año fueron 800. Digo, puedo hablarles de combustible, de gasoil, de 7.000 litros de gasoil en el 2019, nosotros consumimos 5.000. No tiene nada de malo lo que pasó. Tiene de bueno estar encima de las cosas, controlando. Le he pedido a mis funcionarios, y aprovecho para anunciarlo, que el ahorro que hicimos en esas horas extras de ese combustible no lo usemos para otra cosa, esos fondos, sino que se los devolvamos a la sociedad. Así que le encargué al doctor Gerardo Guerra, que es director de nuestro hospital y secretario de salud, que se ponga a analizar en la compra de una unidad de traslado de baja complejidad, así se denomina, ¿verdad, Gerardo? Es un vehículo que sirve para trasladar a pacientes que no requieren alta complejidad o atención compleja. Es una forma de devolverle a Capilla del Monte con el plan de ahorro que está en el plan. Creo que tenemos que pensar Capilla del Monte en el próximo trabajando. Estamos haciendo reuniones con el vecino, decidí salir barrio por barrio. Quiero achicar la brecha de la representatividad. Entonces, no hay nada más representativo que el intendente y su equipo estén en cada barrio, hablando con la gente, con las vecinas, analizando los problemas profundos del barrio. Cuando analizo los problemas profundos del Capilla del Monte, caemos en lo mismo, volvemos a lo mismo. Las calles, el alumbrado público, un montón de situaciones, pero que no son de hace 6 meses, ni de 8 meses, ni de 1 año, ni de hace, no sé, un montón de años que existen estos problemas. Entonces, les pido un poco de paciencia, porque estas cosas no se van a resolver en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2 años. Esto requiere un plan progresivo de trabajo en el que requiere un ordenamiento, una inversión, una planificación. He pedido a mi equipo de funcionarios que se ponga a trabajar en función de esto, justamente, a desarrollar planes de soluciones profundas. A ver, el tema de las calles, con este problema que tenemos con las calles de tierra, no tiene mucho sentido, y tengo totalmente claro que es cargarlas de tierra y pasar la máquina, pero no tiene mucho sentido, porque todos sabemos que llueve, que la solución temporal se fue y que gastamos un montón de plata, de recursos, y que hay que hacerlo nuevo. Hay que empezar a pensar en un plan de cordón cuneta. Sin cordón cuneta, la solución de las calles está muy lejos de la solución definitiva de las calles de tierra. Así que estamos analizando, que lo vamos a hacer con el Consejo Deliberante, la próxima ordenanza de contribución por mejora. Y le voy a pedir a los organismos de Contralor que me controlen más que nunca. ¿Saben por qué? Porque quiero mostrar transparencia. El vecino de Capilla del Monte se queden totalmente tranquilos que estamos administrándole bien la plata. Entonces le pido a mis tribunos de cuenta, al tribuno de cuenta de la oposición, al equipo de concejales de Capilla del Monte, que trabajemos juntos en bajar los costos, en optimizar los recursos, para que los vecinos se queden totalmente tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien y de que todos somos responsables de esto. Quiero plantear un plan para este año de no menos de 20 cuadras de cordón cuneta para empezar a resolver. Este es un año complejo. Tenemos que tratar de llegar a las 20 cuadras de ambos lados. Pero tenemos que colocar adoquines y avanzar con nuestra obra de gas natural, que por un montón de motivos se fue quedando trunca. Bueno, de todas las cosas que pasaron, nada fue negativo. No lo voy a plantear así. Voy a acumular todo lo que pasó en el tiempo desde que la obra se plantó hasta hoy, para que lo tomemos como una experiencia. Y que esa experiencia la canalicemos para el futuro. Presente y futuro. Dejemos de pensar en lo que pasó, en lo que no se hizo. Empecemos a pensar en lo que podemos hacer. Y con este equipo de concejales no tengo la menor duda de que vamos a trabajar, porque es toda gente con experiencia. Es toda gente que ha tenido un paso concreto por la administración pública y que entiende de esto. Entonces, todos vamos a sumar y aportar. Perdonen si me he extendido en mi alocución. También quiero contarles, para ir terminando, les hablé de cordón cuneta, les hablé de gas natural, de adoquines, de incrementar las guardias y los sistemas de atención en nuestro hospital, y de trabajar, estamos gestionando una ampliación progresiva de nuestro hospital. Hemos desarrollado el área de políticas sociales atendiendo todo el verano cientos de personas que vinieron por un montón de problemas y de inconvenientes, y no es nuevo en la Argentina de hoy que haya más pobres. Entonces nosotros tenemos que estar a la altura de circunstancias y tratar de resolverles sus problemas y de brindarles mejores soluciones. En cuanto a lo que hacen las gestiones, yo hace un mes aproximadamente retomé con aquel viejo compromiso del gobernador Schiaretti de la construcción del puente sobre el río Calabalú. Con respecto a otras gestiones, les aprovecho para informarles que el día martes tengo una serie de audiencias con ministros en el gobierno nacional para tratar temas que hacen a Capilla del Monte, temas que hacen a las políticas públicas de escala. Plantear la factibilidad, primero que nada, de la construcción de una rotonda en el acceso norte, la factibilidad. Porque la verdad es que hay que dejar de hablar de la improvisación y decir la rotonda. Si esto no tiene análisis técnico, no lo va a hacer nadie de acá, lo va a hacer alguien de Córdoba, porque estas cosas las administra un organismo que es de Vialidad Nacional. Y tiene los profesionales justamente que hacen eso y analizan la factibilidad. Y después se desarrollan los proyectos. Porque también es muy fácil hablar de una propuesta, de una idea, como si fuese un proyecto. Hablemos claro, tenemos que hablar con la verdad. Primero la factibilidad. Existe la factibilidad, avancemos en el proyecto y gestionemos todo lo que haga falta para que esa obra se complete. Yo también voy a estar presentando un proyecto, no proyecto, la recuperación del viejo proyecto del SIC en el Ministerio de Desarrollo Social. Va a atender el Ministro de Desarrollo Social. Para que analicemos qué es lo que sirve de esa obra, porque tiene varias partes para que lo tengan en cuenta que no son viables. No, técnicamente tiene algunas partes del edificio que se van a tener que derribar porque no están aptas para ser aprobadas. Entonces, de lo que sea apto, vamos a pedir que nos completen esa obra. Hemos trabajado en un montón de cosas, en llevar proyectos de red de cloacas, en ampliación de red de cloacas, en ampliación de la planta de cloacas. Digo, no es nuevo esto, pero tampoco es sencillo. Digo, y cuando empecé mi alocución, fue lo que dije, es momento de dejar de hacer política partidaria. Por eso, yo estoy tomando el compromiso como intendente de Capilla del Monte de los próximos 4 años, acompañado por este equipo de concejales, de llevar los proyectos que hagan falta a la nación y a la provincia. Tomémoslo con seriedad. Son proyectos que hay que gestionar y seguir. No son compromisos, ¿verdad? Simplemente eso. Pedirles que reforcemos este esfuerzo. Que trabajemos juntos, más que nunca. Este es el Capilla del Monte que viene. Espero satisfacer las necesidades, las demandas. Y saben que tienen un intendente con el que se puede hablar. Saben que tienen un ejecutivo con el que se puede hablar. Tribunos de cuentas, concejales. Todos nos conocen. Casi todos tienen mi número de teléfono y de todos los que estamos trabajando acá. Un momento de que nos sentemos a sacar juntos adelante a Capilla del Monte. Simplemente eso. Muchas gracias. Damos por abierto el periodo de sesión. Córdoba, 1 de marzo 2020. al Honorable Consejo del Belanche Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Agradecemos la convocatoria. Presente. Renovamos el compromiso y solidaridad. Ofrendamos el mate de la memoria para que desde su misión y función los representantes del pueblo hagan realidad como cuerpo legislativo desde la memoria por la vida, la verdad, la justicia, la dignidad, identidad y libertad. Solicitamos cumplimiento de la Ordenanza 2996 del año 19, Decreto 306 de 2019, convocando a reunión organizativa para dar cumplimiento al artículo 5. Agradecemos los niveles de coordinación con el Departamento Ejecutivo y fraternalmente firmamos licenciada Alba Rosa Piaggio, quien habla, Julio González, padrino del Casa de Amistad, Irma Casas de Ávila, madrina del Jardín de la Memoria, Nancy Agüera, madrina del Casa de Amistad, Silvia Arache, integrante de la Mesa por los Derechos Humanos, Silvia Postal, integrante del Jardín de la Memoria, Beatriz Castillo, Graciela Sánchez, Juan Carlos Clemente y demás integrantes de la comisión. Hacemos entrega entonces una copia a cada uno de los concejales. Hacemos entrega también a la Presidente del Tribunal de Cuentas, al Director del Hospital, Director de Cultura, y al señor Intendente ya le entregamos el día 6 de enero en la plaza, y vamos a acompañar y vamos a pedir a dos testigos. Nuestro vecino y querido don Vicente, adelante. Gabriel, don Gabriel, nuevo vecino integrante de la Comisión por la Memoria. Adelante, don Gabriel. Sí, don Gabriel, que nos va a ayudar a colocar el cartel del Jardín de la Memoria. Esa es la participación que damos y que somos y hacemos. No lo esperaba, pero así es. Adelante. Vamos a entregar el mate de la memoria al Honorable Consejo Deliberante. Y esto hace que los niveles de participación que hemos tenido a través de toda esta historia, desde el año 83, constituimos la Casa de Amistad, y estos padrinos delante de Julio van a hacer entrega al Honorable Consejo Deliberante, aunque esté sacando fotos, van a entregar adelante, van firmando y van a entregar al Honorable Consejo este mate de la memoria que... Porque el mate es el medio que la comunidad elige. Ella ha sabido escoger algo propio de la cultura para poder entregarle su misma realidad. En el mate se mezclan palabra y realidad. La comunidad escoge este medio, el mate, porque sabe que su gente va a entender este mensaje. Y en nuestra realidad, la vida es como el agua, hace palabra en la historia. La comunidad es como la pava, ella tiene una capacidad de acogida. La comunidad recibe el agua, la calienta con el fuego de los dones personales puestos en común. Estos dones son como trozos de leña que estamos invitados a entregar para que esta arda con fuerza el fuego de la vida. Esta es el fuego que calienta esa agua. La yerba es la vida, es la misma realidad de nuestra gente, la que vivimos todos los días, la vida triturada por el dolor y la opresión. En ella está viva el trabajo de tantos compañeros y compañeras, pero